soy suave de la mierda. You're a... Good morning, Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da-da-da-nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva Da-nang. Oh, viva Da-nang. Da-nang me, why don't the girl rob behind me? ¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? ¡Demasiado tarde! Son las 6 en punto. ¿Y para qué quiero el punto? Punto final, volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini Drivich? Gracias, Marty, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews. ¿Creéis que si yo fuera... Buenos días, Vietnam. ¿Pero qué demonios querrá decir eso? No sé, teniente. Supongo que querrá decir buenos días, Vietnam. ¿Verdad que sí? ¿Y quién le ha dado permiso para programar música moderna? ¡Freddy and the Dreamers! Velocidad equivocada, velocidad equivocada. Pero todos los que estáis en plena resaca no lo notaréis en absoluto. Corregimos la velocidad, lo aceleramos un poco. Esto está que arde, vamos a ponerlo a 78. Nuestros pilotos dicen, me encanta esa música, me encanta esa música, me encanta esa música. Oh, esta canción no tiene arreglo, un momento. Lo pondremos al revés para ver si así mejora un poco. No velocidad. Freddy es un ligón. No velocidad. Freddy es un ligón. ¡Oh! Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Proviene de Creta y ha penetrado en la zona desmilitarizada. ¡Bum! ¡Genial! ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de B-21 y os pacificamos en pequeños trocitos. Bien, sea lo que sea, me encanta, porque te despeja más rápido que un doble café expreso. ¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves. No te acerques al castillo de la madrastra. ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho, Chimin! Oh, mira, pero si has aterrizado en Saigón, ahora estás entre los enanitos. Somos las tropas de Vietnam, Nam del Sur, Nam del Sur. Oh, no, la bruja mala y ruin por el sendero de Ho Chi Minh. ¡Te atraparé, hermosa mía! Oh, Dios mío, es la malvada bruja del norte, es Hanna de Hanoi. ¡No escaparás, soldadito! ¡Ni tu sargento el enanito gruñón! ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Pero qué me haces, Adrián? ¡Qué puta eres, Hanna! Sabes más de lengua que el fundador de la Berlitz. ¿No le parece que tiene mucha gracia, señor? Es como una especie de hermano Marx. ¿A cuál de los hermanos Marx se refiere? ¿A Carlos? La verdad, yo no le veo la gracia. ¿Carlos? ¿No es el del sombrero? Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Fidel Roosevelt. ¿Dónde estás destinado, Roosevelt? En Cho-Cho-Tang. Gracias, Roosevelt. ¿Qué tiempo hace por ahí? ¡Calor! ¡Mucho calor! ¡Un calor de miedo! ¡Mis calzoncillos están a rojo vivo! ¡Tengo una olla a presión entre las piernas! ¿Y qué sensación experimentas? ¡Imbécil! ¡Si te digo que me cuezo! ¿Dónde naciste tú? ¡En el sol! ¡Hace un calor de cojones! ¡Se nota simplemente que hace muchísimo calor! ¡Hasta he visto a varios tíos con bata naranja en llamas! ¡Qué calor! ¿Comprende, chico? ¿Qué tiempo crees que hará esta noche? ¡Habrá calor y humedad! ¡Cojonudo si está con una tía para una mierda si está en la selva! Gracias, Roosevelt. La próxima canción va dedicada a ti. No hay salvación por Marta y las bandelas. ¡Sí! Ya sabéis a qué me refiero. ¿Demasiado? Gracias, Marta. ¡Eso no es lo que programamos aquí! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigón rock and rolleando desde el Mekong a Da-da-da-na. Es mejor Radio Saigón que Radio Saigón Orrea. Si no, ven aquí, penicilina. Gracias, vuelta de página. Una adivinanza. ¿Qué diferencia hay entre el ejército y un colegio de curas? Que en los colegios de curas no hay artillería. Se despide Andy Kronauer, que volverá a estar con vosotros a las 16 horas. ¿Por qué? Porque el ejército me obliga. Os hablamos desde el frente. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Me llamo Bob Flivver! ¿En qué cuerpo sirves? ¡En artillería! Gracias, Bob. ¿Te ponemos algún disco? ¡Lo que sea, pero ponedlo bien fuerte! ¿De acuerdo? Os confieso que acabo de llegar de Creta, donde las mujeres se parecen a forma. Me piro, Pireo. Adiós. ¡Las chicas de aquí son tan guapas! ¡Yogi, estás en Vietnam! ¡Ya lo creo! ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! Presidente Johnson, ¿por qué le puso linda? Su hija. Hubiera sido muy cruel ponerle cacatúa. ¡Ah! ¡Calla, nena, calla! Al verla, decidí hacer la guerra y no el amor. ¡Iros directo al infierno por eso, Cronauer! Sondeo de opinión. ¿Es cierto que Ho Chi Minh es Bette Davis después de un lifting? ¿Qué opináis? Enviad postales. Y ahora conectamos en directo con el helicóptero de tráfico sobre el sendero de Ho Chi Minh. ¿Cómo van las cosas ahí arriba? Verás, Adrián, el panorama que contemplamos no es demasiado agradable. Ha descarrilado un búfalo en medio del camino a una hora punta y no se ven más que cuernos. Vamos a echarle un poco de napalm a ver si asándole abulta menos y de paso nos comemos unas chuletas. Invitado especial en el programa de hoy, el teniente Cleo, superintendente de moda militar. Gracias, Adrián. Estoy como loca de estar en tu programa. ¿Sabes una cosa? Mira, chato, a mí eso del camuflaje me parece una putada. ¿Por qué? Porque si os metéis en la selva, no hay quien os encuentre. Oh, es de peor gusto que combinar rayos con cuadros. La verdad, yo os cambiaré de imagen. En la selva, prendas holgadas y en el combate, por supuesto, ropita de batalla. Gracias por esa inmortal melodía. Esta música nos va a cautivar hasta el amanecer. Dancemos al ritmo del Fox hasta vomitar. Termina la hora mágica de Adrián. Abandono el asiento del piloto, pero os dejo en manos del número uno, el rey de las sensaciones fuertes. Un hombre cuya cabellera se bate en retirada, pero sigue siendo el más explosivo, Dan Levitan. Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigón y un servidor, Dan Levitan, el titán. Una... ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Estos son cosas de novatos? No, no son cosas de novatos, son cosas de gente que está un poco sedada. ¿Qué suena por aquí? Hacía tiempo que no sonaba por aquí Ennio Morricone, o por lo menos que no sonaba en directo. Son casi las 11 de la mañana del domingo 6 de mayo, 7 de mayo, 8 quizás, no lo sé, vamos a comprobarlo. 8 de mayo, sí, 8 de mayo, llevamos ya un montón de horas de maratón, pues llevamos como, pues si son 48 horas en total, le quitamos 9 y quedan 39 horas de maratón, 39 horas de música en directo, de contenidos en directo, de programación en directo en esta radio libre que emite desde el norte de España, desde la región, desde el culo de Europa, desde esa región llamada Asturias, desde la fastuosa capital de esta región llamada Asturias, desde Oviedo, cuna de la estupidez y la burguesía asturiana, ciudad, dominio de Gabino de Lorenzo y sus secuaces. Desde aquí, desde este grano en el culo del poder, emite Radio Cuca y hoy lanza sus balas después de un año y pico, un año y medio largo, desde que fuimos padres, desde que el pistolero Zulo tiene un pistolerín, que no venimos por aquí a hacer programación en directo. Pues hoy volvemos a las ondas, volvemos para participar en este maratón Radio Cuca y volvemos como nos fuimos, con buena música, con Ennio Morricone, con muy mala hostia, un poco más viejos, un poco más sabios, mucho más calvos no, porque ya lo estábamos, pero sí que ya vamos con lecciones aprendidas. Había ganas, había muchas, muchas, muchas ganas de volver aquí, de volver a soltar balazos, de volver a disfrutar de la sensación de nerviosismo, de nudo en el estómago que se te pone cuando te sientas aquí delante de esta mesa de mezclas, donde ves tantos botones, donde ves tanto aparato, donde ves ordenadores, donde ves tres pantallas tenemos ahora mismo aquí delante, más los pequeños slides de los, pues de la mesa de mezclas, de los CDs. Te pone un poquito nervioso, pero al mismo tiempo es como una especie de droga, te hace decir vamos a volver, vamos a sentarnos aquí delante, vamos a intentar darlo todo, vamos a intentar dar lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es buena música, lo mejor que tenemos es algún que otro contenido interesante, y lo mejor que tenemos es que estamos en una puñetera radio libre. No quedan muchas, es veterana ya, 28 años estamos celebrando. Sí, estoy hablando de Radio Cuca, ya sabéis, si nos estáis escuchando es que estáis por ahí, estáis en el 107.3 de la FM o estáis a través de internet, no lo sé, en www.radiocuca.org, con una renovada web que emite contenidos ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 putos días al año. Y este fin de semana, en riguroso directo. 48 horas seguidas, desde el viernes a las 10 hasta mañana, hasta hoy domingo a las 10 de la noche. Vamos a saludar a la gente que tenemos por el chat. Estos son novedades que antes no teníamos. Cuando yo me fui de aquí no había esto, maldita sea. Ganas tenías de escuchar ese maldita sea dicho por el pistolero. Lo sé. Vamos a saludar por aquí a la Nenuco Miserable. Está escuchándonos. Y hay otra persona más. No sé quién será. Tenemos ahora mismo 3 oyentes en antena. Me da igual, no necesito más. Necesito más porque los que hay son buenos, eso lo sé. Nuestro objetivo no es llegar a muchos, sino llegar a los mejores. Y sé que vosotros sois los mejores. Venga, arrancamos con un poco de musiquina, ¿vale? Porque... Que no, que me dicen que hay que escuchar este tema de trompeta. We'll be right back.

Vamos a ir un poco más cerca. Vamos a ir con un grupo que también descubrí aquí con este pájaro que se llama Quintus, que es un grupo de aquí de Asturias que se llama Montañas. Antes o no, antes no está grabado en este podcast, lo puse ahí en transición mientras que pasamos de una hora a otra. Joder, se llaman Montañas los tipos y la verdad que hacen una música muy muy muy original y muy muy interesante. Escuchamos antes una que se llama Picurriello y ahora vamos a escuchar otra que merece la pena también, que se llama Calamares Gigantes en Luarca, con una mezcla de sonidos que yo no sé cómo cojones calificar, pero que suena muy muy muy muy bien. Ahí va, Montañas, Calamares Gigantes en Luarca. ¿Qué os pareció este tema? Buenísimo. Pues vamos a escuchar de nuevo Picurriello, que también merece mucho, muchísimo la pena. Vamos allá con él. Picurriello, Los Montañas, de aquí, de Asturias. Notas, cago con mi máquina. Tres apuntevos, y es que aunque hoy le acompañe la valentía de mi empeño, al cantante es más difícil que ascender la cara oeste del Picurriello. Picurriello. Picurriello. Picurriello. Los tenés, jodelos, Picurriello. Bueno, ya son las 11 ya y seguís escuchando aquí en Radio Cuca al Pistolero Zurdo y diréis, joder, el Pistolero Zurdo, qué música más rara está poniendo hoy, si él suele poner rock and roll, rockabilly, psicobilly, punk y todo aquello que se le ocurre. Bueno, pues sí, ¿qué pasa? Para eso somos eclépticos, para eso ponemos lo que nos apetece, para eso hacemos como dice nuestro amigo el Aneduco Miserable, yo hago este programa a mi manera y al que le guste bien y al que no, que cambie de dial. claro, que si cambiáis de dial tenéis un problema, que os vais a encontrar con publicidad, con música que está puesta ahí porque alguien paga para que suene. Bueno, he dicho música. Disculpar. Vais a encontrar a contertulios y personas que tienen una línea editorial, que hablan porque les pagan para que digan eso. Aquí no. Aquí vais a encontrar personas que dicen y hacen lo que les sale de adentro, aquello que más les gusta. Unos nos hablan de una cosa, otros hablan de otra, otros de todo lo contrario. Algunos pinchamos rockabilly, otros pinchan música mod. Unos pues hablan y otros simplemente pues ponen música. Hay de todo en Radio Cuca. Hay variedad, hay muy buenos programas, hay calidad. Y nosotros aquí estamos intentando cubrir esta mañana estas 3 horas que llevamos ya, que vamos a hacer de maratón. Llevamos ya 2 y se hace largo, sobre todo cuando estás así oxidado como estaba yo, que llevo mucho tiempo sin estar por aquí. Pero bueno, después de 1 hora y media arrancamos con Triana. Es un homenaje a Triana que hicimos. Está por ahí el podcast. Si no puedes escuchar en directo, podrás escucharlo en diferido. Podrás descargártelo desde nuestra página web, desde www.radiocuca.org. Hay un tipo que si no estoy yo por aquí se escucha, pero se escucha poco. Se escucha poco, va, lo bueno que es. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? Sí, estoy hablando del rey. Estoy hablando de Elvis Presley. Estoy hablando de un programa que hacíamos por aquí, se titulaba Elvis on Velvet. Estoy hablando de un tipo al que... un programa que todos los lunes a las 6 de la tarde, que se llama El Raposo, dedicó un especial de 2 horas. Contó con mi participación y colaboración. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Programa que os recomiendo que escuchéis. Os podría recomendar todos los de la parrilla de Radio Cuca. Algunos, pues, los destacamos, simplemente. Estoy hablando del rey del rock and roll, estoy hablando de Elvis Presley. Ya sabéis que hacía aquel programa que se titulaba Elvis on Velvet y ponía temas como este. Espera. Lo que os decía antes, que aquí hay botones para volverse chiflado. ¡Vamos! Sí, baby. Come back, baby. I wanna play house with you. Now listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. All in the house, yeah. So we can act like we did before. But so baby, come back, baby, I wanna play house with you. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Oh, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Well, it's one for the money. Se nos quería colar por ahí el gran Carl Perkins con sus zapatos de gamuza azul. No, no será en esta ocasión, no, no. No. Vamos a irnos con algo más duro. Escuchamos al Rey, pues ahora vamos a escuchar a Metallica. Para que flipéis. A ver, a ver si suena Metallica. Tenéis que disculpar, pero hace tiempo que no estamos por aquí. ¿Esto se nota? Venga, a despertar, que son las 11, que hay que ir a misa. ¿Qué os pareció, eh? Vaya raro que el pistolero zurdo ponga musicona de esta, ¿eh? Pues sí, sí, ¿por qué no? Estamos abriendo nuestros oídos a nuevos estilos y a nuevas formas de hacer y de escuchar música. Si antes pude hacer un especial de Triana, ¿por qué maldita sea no puedo poner ahora un poco de heavy metal del bueno? Pues vamos allá. Slayer, Raining Blood, para los que vais a misa. Agarráis los que vienen, ¿eh? Cuidadín. Si sois gente bien pensante, apagad un momento el transistor. O esto os podrá destrozar el cerebro. We'll be right back. Bueno, seguís escuchando, aunque no lo parezca, al pistolero zurdo. Dice por aquí el anedico miserable en el chat que tenemos en www.radiocuca.org que vaya gochada de canción que está poniendo. Sí, la canción no llegue que sea precisamente la más recomendable para escuchar así tranquilamente, pero quería despertaros un poco porque vamos a despertar esta mañana de domingo, ¿no? Ya son las 11 y 20 de la mañana y ya hay que ir despertando, hay que ir aseándose. Algunos van a misa, otros van a tomar el vermú, otros van a tomar unas cañas, ¿vale? En todo caso es domingo y hay que disfrutarlo. Si estás aquí escuchándonos, espero que lo estés disfrutando también en esta compañía de Radio Cuca. Y nada, acabo de lanzar un tuit a internet diciendo que estoy aquí en Radio Cuca pinchando en directo, a ver si alguien de los que están ahí se animan. Pues nada, para todos vosotros va dedicado este tema que va a sonar ahora a continuación. Es un tipo realmente fantástico y fabuloso que yo conocí gracias a un tipo que se llama Madrigal. Bueno, lo conocía de antes, pero él, digamos que me descubrió algún que otro tema. Y pues, Madrigal es un tipo que pincha ahí en Twitter un montón de buena música. Y empecé a escucharlo y tal, y la verdad el tío se murió hace relativamente poco y joder, es una pena porque tenía una voz preciosa, una voz que me encanta y hace unos temas chulos de verdad. Estoy hablando de Dio. Los que os guste un poco el metal seguramente lo conoceréis, y para bajar un poquito el pistón de estos Slayer que estábamos escuchando ahora, pues vamos a escuchar a el Holy Diver, que joder, es un tema donde Dio saca toda su potencia vocal. Vamos allá con ella. Tarda un poquito en cargar porque estoy tirando de streaming. No es este el tema. Sí. Vamos allá con él. Morning, you can hide. Bueno, a pesar de que estoy poniendo aquí solo temones en el día de hoy, parece que mis oyentes habituales me reclaman que vuelva al rock and roll más clásico y más depurado y pulido que suele ser habitual en mí. Bueno, vamos a darles esa pequeña satisfacción. Vamos. Pasa que hoy no me voy a poner demasiado rockabilly ni demasiado stretch, ¿vale? Hoy voy a ir un poquito a rock and roll de ayer y hoy más clásico. Vale, sé que hay ciertos estilos que hay que tener el oído un poco acostumbrado para escucharlos. Para escuchar esto que vamos a saber que va a sonar ahora, no. Para escuchar esto que vamos a escuchar ahora hace falta simplemente tener ganas de disfrutar. Esta la ponemos bastante en el curro, ¿verdad, Maki? Joder. Rahat Blues, The Doors. Vamos allá con ella. Subidón de adrenalina. Vamos allá. Señor Jim Morrison dándolo todo, Rahat Blues, en directo, The Doors, en Radio Cuca. Dedicada al anedónico miserable, que está por ahí. Good times. Qué grande Morrison, qué grande este temón. Pues vamos a seguir con rock and roll, vamos a seguir con rock and roll de lo bueno, de lo clásico, de lo de ayer y antes de ayer. Led Zeppelin, rock and roll. Venga, para todos los que estáis ahí al otro lado en el chat, ahí interactuando conmigo, y para todos aquellos que estéis escuchando, al chat de cabeza, www.radiocuca.org. Venga, Led Zeppelin, rock and roll, vamos allá. Estaba para el miguaje, que se llamaron, cago en mi máquina, que va a salir rockeru. Se me asustaba con Slayer, con esto seguro que se menea. Le encanta bailar. ¿A ti? che, qué bueno. Estás escuchando al Pistolero Zurdo, estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando la Radio Libre de Oviedo, la Radio Libre de Asturias, maldita sea, la Radio Libre de España. Volvemos aquí al directo, volvemos a disparar balazos como puñetazos. Volvemos a poner temones de ayer y antes de ayer, como dice Lolo del potenciómetro. De hoy, ayer y antes de ayer. Vamos con un poco de... Vamos con un poco de surf. Vamos a escuchar a Dick Dale, sabéis, ¿no? El Mr. Lou de Pulp Fiction, pero en este caso versionando a otro grande del rock and roll, versionando Johnny Cash con su Ring of Fire. Vamos allá. Este sí que sabe tocar la guitarra y no Bisbal. I fell in a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and flames they went high. And it burns, burns, burns, the ring of fire. It's a burning thing, and it makes a fiery ring. Down my wild desire, I fell to a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames, they went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Ooh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames they went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Bueno, llega por aquí ya el compañero de los capítulos prohibidos, pero que no van a ser los capítulos prohibidos lo que viene a continuación, ¿no? ¿O sí? Va a ser un programa de Darreu. Ah, van a venir Darreu después, aquí a las 12, y viene aquí a echaros una mano. No os lo podéis perder, ¿eh? Todos los viernes a las 9, aquí, los capítulos prohibidos de Corintellado. 13 años ya, aquí dando la turra con buena literatura y con buena música. Tenemos compañía aquí en Radio Cuca, vamos a seguir pinchando música. Estaba dedicada al Maki, que la puso el otro día ahí, hablamos. Y va dedicada a Maki, y no solo a Maki, sino que va dedicada al señor Bin Laden y al señor Premio Nobel de la Paz, el señor Barack Obama, Barack Hussein Obama.

Seguimos o intentamos seguir en directo. Tenemos algún problemilla con la emisión por internet. Estamos intentando resolverla. Así que nada, mientras tanto vamos a seguir escuchando un poco de música, ¿no? Porque bueno, entre que sí que no, pues intentamos volver en un momentín a la emisión por internet. Y mientras tanto, pues venga, seguimos con más rock and roll, seguimos con más música. Vamos con los Rebeldes, Mezcalina, venga, que también yo así rock and rollero patrio, ¿eh? A ver que si os gusta. Volvemos en un momentín por internet, venga. Mezcalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Pues has llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Llevo muy dentro de mí la noche en que te conocí en la luna de Valencia. Yo me enamoré de ti. Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, ya reiniciamos el servidor y ya empieza a funcionar esto. Así que vamos a dedicar algún tema a la peña que nos lo está pidiendo, ¿no? A esa gente que está ahí en el chat, vamos a dedicarle algún tema y vamos ya cerrando, porque viene la gente ya por aquí de Arreo, que son los que van a venir ahora después justamente. Y bueno, nada, pues habrá que hacer caso a las peticiones de nuestros oyentes, ¿no? Me pide el Anedónico un tema, del reverendo Horton Heat. Va dedicado también para Maki, porque no lo conoce muy bien el reverendo Horton Heat, y va a flipar. El otro día no encontré yo un tema para poner, pero este que va a sonar ahora va a gustar mucho, ¿eh? Ya sé yo que a la Neduco Miserable le gusta. Madre mía, tengo por aquí también, meca, 8 personas en línea, y acaba de entrarme desde Francia el Raposu. Raposín, qué grande y es, cabrón. Espero que lo estés pasando muy bien, joder, por ahí adelante, aunque estés trabajando. Va también dedicado para ti, ¿vale? Va dedicado también para ti, porque qué mejor que hacer radio y estar entre amigos. Qué mejor que te tener escuchando gente a la que respetas y a la que quieres, que la vi llorando. O como digo habitualmente, maldita sea, el reverendo Horton Heat, 40 bucks. Agarraos los tupés, porque esto es Punkabilly. de lo bueno además. Uy, espera, que se me está colando. Ay, pistolerín, cómo se nota que estoy oxidado. Cómo se nota que llevo mucho tiempo sin entrar en... sin hacer radio en directo. Me cago en 10. Espero que lo sepáis disculpar, que disfrutéis del tema, A ver, va. ¿Suena? Vamos a sonar desde el principio. ¿Cómo llevo? Vamos, reverendo. Vamos, reverendo, que hoy domingo hoy que hay que cantar. Venga. Así, ahí va, reverendo. Vamos. 40 bucks. Disculpen ustedes las picias, amigos. Y disfruten. $400. You were sweet that day. I guess that I should have known that you'd never repay. $400. $400. And you don't give a fuck. Sedan, and it's a mom and pop car, and now you're up over its back, on the grids of the bar, $400, $400, don't give a fuck, about the $400, Peña, ¿qué os pareció? Y si después de estar aquí el reverendo con sus 40 bucks nos entra Ennio Morricone con estas trompetonas ya, la de mi madre, Bueno, ya está aquí la gente de arreo, así que vamos a ir cerrando. Tengo ahí un pico de 7-8 personas en el chat, ahí, escuchándome en directo. Joder, muchísimas gracias por acompañarme en este regreso al... en este regreso a las ondas, que ya mucho tiempo, ya oxidado. Ya decía antes, estuve ahí con el Raposín, pero no era lo mismo, venía de invitado. Entonces, cambia la cosa, de estar aquí a los platos, estar aquí manejando tantos botones, tantas pantallas, interactuando con la peña, reiniciando un servidor que se nos cayó, pero ya está otra vez ahí, para que siga funcionando este maratón a todo trapu. A toda vela, porque yo lo que queda, quedan todavía unas cuantas horas hasta las 10 de la noche, quedan 10 exactamente de maratón todavía. Os animo a que sigáis escuchándola, que sigáis disfrutándola, porque merece la pena. Y bueno, yo decía que os tenía que dar una noticia. La noticia es que por fin queda una hora libre en esta radio que me encaja con mis quehaceres laborales y domésticos, y he de anunciaros a bombo y platillo que el pistolero zurdo vuelve a las ondas. Volveremos cada viernes a eso de las 10 de la noche con un programa que todavía tengo por definir, que todavía no sé muy bien cómo voy a estructurar, pero que seguro traerá pues lo que me gusta a mí, ¿no? Traerá temas de actualidad, un poco de contenido alternativo a lo que podemos escuchar por ahí, traerá algo de matemáticas y tecnología, y seguro que traerá buena música y buen rock and roll. ¿Por qué? Porque tengo muy buenas influencias por ahí, muy buenos amigos que me hacen o que me acercan música muy muy muy interesante. Están por ahí el Raposo, está por ahí el Macintosh, está por ahí el Anedónico, que ya más de hablar, pero también escucha buena música, que sí, Anedónico. Y nada, yo me voy despidiendo ya y voy a acabar con un tema que no tiene nada que ver con todo lo que estoy pinchando hasta ahora, absolutamente nada. Es un cambio radical de estilo, pero bueno, como llevo para marchar, pues ya no me puedes decir nada. Así que nada, os dejo con un tema que suena ahí en la musiquina de Steve McIntosh, este chaval que está por ahí, que un temón que yo cuando lo escuché casi me caen las pistolas, porque el pelo ya no, ya me cayó, pero las pistolas todavía están por ahí y casi me caen cuando lo escucho. Espero que sigáis disfrutando de la Radio Cuca, espero veros el próximo viernes por ahí a las 10 de la noche. Y nada, para todos vosotros, para todas vosotras, me despido con este tema de Beastie Boys y Bob Marley, una mezcla explosiva y brutal donde las haya, que suena así de bien. Salud y anarquía. Intergalactic, intergalactic, intergalactic.